fue una jornada bastante dura, una jornada que recordemos que una semana antes habían pasado dos hechos muy graves y vergonzosos. Por un lado, se había ajustado, digamos, a través de dos decretos, que había sido el 927 y el 929, por parte del Ejecutivo, lo que iba a ser parte de los requerimientos de las multinacionales. Eso había quedado marcado. Y al día siguiente, digamos, de estos decretos que marcaron ya las reglas de juego de los no convencionales y la defensa de los intereses de las multinacionales, se realizó el acuerdo en Puerto Madero entre, digamos, este acuerdo cerrado y secreto entre YPF y Chevron. Eso, digamos, a partir de ahí se marca todo un clima muy, muy complicado en la provincia, porque estábamos entrando a vivir, digamos, unos nuevos vísperas, digamos, de un saqueo de nuestros recursos. Recordemos, digamos, que Neuquén y la cuenca neuquina realmente tiene una importancia en producción energética nacional muy grande y que fue una de las víctimas que más padeció la expropiación, digamos, la privatización de YPF, y que fue quien vino denunciando, digamos, el sinnúmero de pasivos ambientales y todo el avasallamiento que había hecho Repsol en su momento sobre los territorios neuquinos y sobre todo sobre las comunidades mapuches. Sí. Habíamos visto, digamos, cuando se expropió Repsol, que esas denuncias que históricamente las comunidades habían hecho, digamos, de pasivos ambientales, de accidentes, de repente, digamos, se aparecieron esas carpetas y les contaron en el proceso de expropiación un montón de millones de dólares producto de eso. Obviamente que eso nunca se llevó acá en términos de remediación. Entonces, sí. La semana previa, digamos, es una semana de mucho recuerdo y de preparar. El día anterior la legislatura amaneció vallada, digamos, tenía vallas a 10 cuadras de la legislatura y se preparaba todo un marco represivo importante. La orden que tenía era se sesiona o se sesiona. La legislatura neuquina tiene la particularidad de haber sido construida bajo endeudamiento público, por lo tanto es una construcción faraónica de la gestión Sovich. Parece un castillo, uno la ve en las fotos y decís, si uno quiere acercarse, es manifestante, la verdad tiene varios paredones antes de poder llegar, ¿no? No, es imposible por la altura y después del acuerdo Chevron-YPF aún construyeron y levantaron aún más los paredones. Entonces no, es imposible. Son construcciones faraónicas que se hicieron con endeudamiento público. Sí. Digamos, sí o sí había los organismos internacionales de crédito, le pidieron a los gobernadores más neoliberales de los distintos países que colaboren esto de generar deuda pública. Sí. Y la cosa que todavía estamos pagando, ¿no? Bueno, te decía que fue un momentos previos bastante conflictivos. A pesar de eso, la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén realizó un recital y un acampe. Digamos, pudo pasar las vallas, se pudo llegar a las puertas de las legislaturas y se realizó un festival y un acampe. Sí. Y al otro día, digamos, se realizó una movilización con alrededor de 7.000 personas, donde había una composición muy importante de sindicatos, de estudiantes, de organizaciones sociales y políticas, de las comunidades mapuches, digamos, afectadas, y sobre todo, digamos, muchos docentes que habían ido con sus estudiantes secundarios. Hubo una represión muy fuerte, duró esa represión alrededor de 7 horas consecutivas, y el saldo de esa represión fueron heridos, detenidos, y un docente, digamos, un profesor de historia, de acá de Neuquén Capital, fue herido con una bala de plomo, digamos, la bala todavía la tiene alojada en su pulmón. Sí. Justamente hoy se cumplirían 2 años de esa represión y de que fue el día que se concretó el pacto con la empresa Chevron. ¿Nos podrás contar, Martín, porque no tenemos mucho más tiempo, cuáles son las actividades que se van a estar realizando por allá? Mirá, se van a realizar mañana, a partir de las 10, toda una caravana donde se va a ir al basurero, digamos, patagónico más grande, digamos, que hay de petróleo, crecido, digamos, con este desarrollo de los no convencionales de manera impresionante, y se van a ir a barrios, digamos, de Neuquén Capital, donde se está conviviendo con los pozos de Taigás.